26 de octubre de 1932, el Hitler Junge Josef Brun es asesinado por militantes comunistas. El 26 de octubre de 1932, un militante comunista afiliado al Frente de Hierro, asesina a mansalva al HJ Josef Brun, quien murió por el Tercer Reich a los 12 años de edad. Josef Brun, pertenecía a la HJ de Viena, visitó junto con su madre las tumbas de hombres caídos de la SA en el cementerio de Ottakringer en esa ciudad. Allí fue atacado por una horda de miembros del Frente de Hierro. Un hombre, que según su última declaración llevaba la insignia de esa organización paramilitar marxista, le dio una paliza y entre los muchos golpes una fuerte patada en el abdomen. Josef Brun murió un poco más tarde en el hospital a causa de las lesiones internas que había sufrido. La oficina de prensa de las Juventudes Hitlerianas, Van Bien, que todavía existía en Austria en 1932, publicó el siguiente infame. Ahora las Juventudes Hitlerianas de Viena también han hecho su sacrificio de sangre. El sábado 22 llevamos a nuestros compañeros de la SA a sus tumbas, y cuando el pequeño Josef Brun de la Jungzuternal quiso visitar las tumbas de los muertos el domingo siguiente, fue pisoteado por tres portadores de flechas y resultó tan gravemente herido que murió a pesar de la cirugía inmediata. Nuestras investigaciones más cercanas arrojaron los siguientes detalles. El pequeño Pepel era el único hijo de su madre. Desde la primavera perteneció a Ernst Jungzu. Con su madre vivía en una pequeña habitación de la casa Bebelplatz 3. Un verdadero barrio proletario, donde el niño creció, donde tuvo que conocer la necesidad más amarga ya en sus primeros años de vida. Su madre está desempleada y, como cantante callejera, ambos sobrevivieron con dificultad. Sin embargo, Pepel fue un alumno brillante que asistió a la primera clase de la Hochschule. Cuando ahora quería visitar las tumbas de las dos víctimas de Simmering con su madre el domingo y esperaba delante del cementerio a su madre, pasó un grupo de flecheros. Uno de los asesinos obreros rojos se sintió provocado por el muchacho y se acercó a él. ¿Cuál es el costo, mocoso vago? El segundo de los héroes fue aún más valiente y le dio una patada en el estómago al pequeño Pepel de 11 años de edad, de tal manera que provocó una contusión en el bazo y la ruptura de la pared estomacal. El chico se arrastró a casa bajo el dolor más espantoso. De allí fue llevado al hospital Franz Josef, donde falleció a las 5 de la tarde del miércoles 26 de octubre, a pesar de una operación inmediata. La insignia de los jóvenes, de la que Josef Brun había sido miembro, recibió el nombre honorífico de Alfred Josef Brun. Su nombre fue incluido en la lista de los seguidores inmortales de las Juventudes Hitlerianas. Contradicciones. En el informe de la oficina de prensa alemana en Austria la edad de Josef Brun es de 11 años, en el periódico Rote Erde del 27 de octubre de 1932 la edad es de 12 años. Transcribimos a continuación el artículo de esta hoja nacionalsocialista. Asesinato bestial marxista de un joven hitleriano de 12 años. La profanación de las tumbas de hombres asesinados a Viena, 26 de octubre. Nuestro propio corresponsal, la inhumana y bestial ola de asesinatos marxistas recorre la tierra. No pasa ningún día sin nuevos informes de ataques asesinos contra hombres de las SA y las SS, o contra miembros de la juventud de Hitler, muertos por bandidos del Frente de Hierro o por los empleados de Moscú. En cualquier momento del día o de la noche, las bestias con forma humana sedientas de sangre asesinan a sangre fría a personas decentes que no quieren escuchar sobre la locura marxista. En los últimos días, los actos terroristas y sangrientos de los asesinatos rojos han aumentado enormemente. Nuestros compañeros caídos de la SA en Viena apenas están enterrados antes de que haya nuevos informes de hechos espantosos por parte de los marxistas de Viena. El domingo, el chico de la Hitlerjugend de 12 años, Josef Brun, intentó visitar las tumbas de los hombres caídos de la SA en el cementerio de Ottakringer. Fue atacado por un hombre con una insignia de Frente de Hierro y recibió heridas internas graves, de las cuales murió más tarde en el hospital. El odio que los guardaespaldas judíos en Austria, el Schutzbund, tienen para los trabajadores alemanes del Stasi se muestra por el hecho de que han profanado repetidamente las tumbas de nuestros compañeros asesinados. Las coronas de flores fueron robadas y las pancartas en ellas se ensuciaron con las flechas de Sklarek del Frente de Hierro. Los hermanos Sklarek eran judíos involucrados en un gran escándalo financiero alemán. Tres flechas eran el símbolo del Frente de Hierro. La población alemana en Viena está indignada por el hecho sangriento más reciente y por la depravación moral de los marxistas austríacos. ¿Qué era el Frente de Hierro? El Frente de Hierro fue una fusión del Reichsbanner negro-rojo, dorada, la Confederación General de Sindicatos Alemanes, ADI, la Confederación Libre General de Empleados, AFABUN, el SPD y la Federación de Trabajadores Comunistas de Gimnasia y Deportes, ATSP. Fue fundada el 16 de diciembre de 1931, por iniciativa del Reichsbanner, para contrarrestar la fusión de las fuerzas patrióticas alemanas en el frente de Arzburg con un contrapeso marxista. El liderazgo político de la alianza fue el presidente del partido del SPD, Otto Wels, la gerencia técnica fue para el presidente del Reichsbanner, Karl Termann, quien declaró en su llamado a la fundación del Frente de Hierro. El año 1932 será nuestro año, el año de la victoria final de la República sobre sus oponentes. Ni un día, ni una hora más queremos permanecer a la defensiva, atacamos. Atacar todo el camino. Nuestro despliegue debe ser parte de la ofensiva general. Hoy llamamos, mañana vencemos. Este claro desafío del Frente de Hierro, hombro con hombro con los criminales de noviembre, causó un impulso temporal en la motivación entre los seguidores de la llamada República de Weimar. El símbolo del Frente de Hierro eran tres flechas, que deberían simbolizar el ataque a los oponentes y que también eran adecuadas para destruir una esvástica al pintarlas encima.